dejarían la vida, las cosas que más he querido. Si fuera necesario por amarte a ti. Las cosas que más he querido, si fuera necesario por amarte a ti, cerraría la herida de un amor que ya se ha ido. No habría calendario ni momento sin ti. Pintaría la noche en mi piel para que hagas tu luna de miel. Llevaría la lluvia a tus besos para que en mi boca calmaras tu sed. Por amarte, sí. Bajo las piedras buscaría yo por ti. Por amarte, sí. A cada instante sin principio y sin fin. Por amarte, sí. A fuego lento, cuerpo entero sin medir. Como te amo, solo a ti, te amo, solo a ti. Dejaría el camino al ayer, abriría el alma y mi ser, para que tú descanses tus sueños y sientas que ahora no debes temer. Bajo las piedras buscaría yo por ti, a cada instante sin principio y sin fin. A fuego lento, a cuerpo entero sin medir. Como te amo, solo a ti. Bajo las piedras buscaría yo por ti. Y a cada instante sin principio y sin fin. A fuego lento, a cuerpo entero sin medir. Te amo, solo a ti.